Así que estamos en comunicación con Analía Más. Analía Más es abogada, secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y bueno, y vamos a conversar sobre los aspectos legales. Efectivamente, algunos de los argumentos. Buenos días, Analía, y gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, muy bien. Bien, acá, expectantes, me imagino, como muchísimas y muchísimos, ¿no? Alguna de las cosas, porque también se han dado argumentos legales, más allá de parte de quienes sostienen que defienden las dos vidas, más allá de los muñecos y de estas cosas, se han dado algunos argumentos legales, ¿no? ¿Y en qué se basan quienes están en contra de la legalización del aborto, básicamente? A mi criterio, se vio más aquí en esta segunda etapa, los fundamentos para oponerse son absolutamente dogmáticos, digamos, no han tratado, en cuanto a algunos colegas, quiero decir que nos han dado vergüenza a muchos y muchas, sobre todo por pretender hacerle decir a la Constitución lo que la dice y a los instrumentos internacionales de derechos humanos lo que no dice. Y lo que resultaba, digamos, una forma de sostener esto fue, permanentemente explicábamos, y lo han explicado gente como, digamos, colegas que no solo que admiro yo, que admira el mundo, como la doctora Aida Kepulmacher de Carlucci, como el doctor Gil Domínguez, Gil La Vedra, es decir, muchos colegas. Yo, digamos, cuando he hablado en la Cámara de Diputados, ha sido desde el derecho y con perspectiva del laicismo, precisamente por esta cuestión de que se parten de concepciones fundamentalistas, y contra eso, digamos, uno lo respeta, pero no hay forma de debatir desde ese lugar. Y repetían todo el tiempo lo mismo, que la Convención Americana de Derechos Humanos, y pero no solo lo explicábamos nosotros, lo leíamos, que dicen los comités que interpretan estos pactos, lo mismo la Convención de los Derechos del Niño. De hecho, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño, en junio de este año, en pleno debate, volvió a interpelar a la Argentina y a decirle que necesariamente había que reformar la legislación para que las niñas y adolescentes violadas, en su mayoría, puedan acceder a un aborto seguro. Claro. Y sin embargo, vos lo ves en la Cámara de Senadores, de vuelta, es una parte de la convención. Y decía, pero es igual, digamos, ayer lo comentábamos todas, que nos impresionaba mucho lo de senadores, porque en la Cámara de Diputados, primero, que se habló con muchísimo respeto, digamos, todas las personas nos hemos podido expresar sin ningún tipo de limitación, y tampoco se permitía que nadie ofendiera a otras personas, digamos, se fue un, creo que un debate donde se notaba que todos y todas íbamos aprendiendo y ampliando los conocimientos con el tema, y en senadores, en la Cámara de Senado fue muy distinto. Bueno, tenemos algunas opiniones, como la de Estela Maris Manzano, sí. Ayer tuvimos también la de Cromlett, que percibieron que era una suerte de tribunal inquisidor, no sé si compartís eso. Sí, de hecho, ahora con Estela viajamos el jueves, estuvimos en la Universidad Nacional de La Rioja hablando, y lo comentábamos que incluso lo he visto con el ministro de Salud, Rubinstein. Sí, claro. Que ha dado realmente una, digamos, ha hecho una exposición magistral explicando datos certeros, o sea, que es algo, datos objetivos que no son discutibles, y aún así ha sido, yo lo definiría directamente como maltrato, ¿no? Se llama, no lo entiendo ni siquiera políticamente, o sea, llama mucho la atención. Claro. Y se notó como una menor calidad, digamos, no solo en las preguntas, además los senadores opinaban cuando en realidad los expositores exponen, dan su postura, si a los senadores o senadoras les queda alguna duda lo preguntan, pero no era su función ir a rebatir a los expositores, digamos, claro. ¿No? claro Bien, digo, no sé hasta qué punto entonces ha sido un debate en el Senado, ¿no? Porque entre los argumentos, vos los calificabas de dogmáticos y que por momentos te daban vergüenza de tus colegas, y esto que estás diciendo, no sé, porque el debate parecería que significa otra cosa, ¿no? Sí, sí, digamos, quienes anduvimos viajando además por las provincias en... Sí. O sea, para que tenga una idea, el viernes hablamos, nos invitó la Universidad Nacional de Lomelar allí, estuvimos con Estela Manzano, médica del caso Fal, del fallo de la Corte, que fue muy mencionado, y con Ofelia Fernández, exalumna de Pellegrini, Centro de Estudiantes, que la verdad que es maravillosa. Y el mismo día, la Intendencia de La Rioja dio asueto a los empleados públicos para que participen en la marcha antiderechos y colectivos gratuitos para quien use el pañuelo celeste para asistir a la marcha. Para quien use el pañuelo celeste. Sí. Bueno. Sí. El concepto de que se trata de utilizar, de que se han utilizado fondos públicos, presupuesto, digamos, fondos de todos y todas, para asistir a una determinada marcha, difícil de comprender. Igual ocurrieron maravillosas, que a esa marcha fue muy poca gente. Claro. Y a la universidad explotaba, o sea, había gente sentada en los sillos. Bueno. Es auspicioso porque abre una ventana a lo porvenir, digamos, ¿no? Sí, en mi experiencia que digamos que he trabajado en matrimonio igualitario y también nos obligamos a viajar en la etapa esta del Senado, en esta misma etapa y las provincias del norte, digamos, la presión clerical es muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte. Claro. Se nota muchísimo. Uh-huh. Y ahora, de allí a que los senadores y senadoras sostengan así libremente que votan, que piensan de otra manera. Es decir, por ejemplo, los tres senadores de Santiago del Estero votan en contra. Uh-huh. Acaba de morir una mujer, Liliana Herrera, el fin de semana pasado. Sí. Con dos hijas, en el mismo sanatorio, en el mismo hospital, falleció hace unos meses, un mes y pico, María, con 5 o 6 hijos. En febrero otro caso igual, este mismo momento en Mendoza se está debatiendo entre la vida y la muerte otra mujer. Entonces, que me expliquen las tres senadoras de Santiago del Estero, las tres mujeres que estoy mencionando, muy pobres, esas tres muy pobres de Santiago del Estero, que me expliquen cómo votan en contra. Claro. Que no hay es la sensación que tenemos, y esta vez no lo digo como abogada, sino como mujer, es que pienso desde que están votando en contra por una cuestión de misoginia, que no le interesamos directamente. Claro. Analía. Sí, que cuando hablan de esto de que es inconstitucional, porque yo que traté de ver todas las ponencias en el Senado, inclusive el último día expusieron los últimos fueron abogados, estuvo Vanossi también, y hablaban esto de la inconstitucionalidad, ¿qué tan desierto hay en esto? En principio creo ver que ningún derecho, ni siquiera la vida, es absoluto. Existen derechos absolutos. Si no, no existiría la legítima defensa, ningún derecho es absoluto. La Constitución no dice nada al respecto. Cuando dicen la Constitución no menciona, que busquen, googleen la Constitución y pongan bien, no lo va a decir cuando lo dice. Y en nuestra Constitución, en la reforma del 94, de 1994, se incluyeron los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana, como la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, la CEDAW, y se le dio, tiene el mismo rango constitucional. Claro. Ellos todo el tiempo citan, permanentemente citan el artículo 4.1 de la Convención, que dice el derecho a la vida desde la concepción, y siempre se olvidan de citar que en esa frase, entre comas, dice en general. Claro. Y lo que quisieron decir con eso es, queremos que todos los países americanos, la mayor cantidad de países americanos posibles, firmen esta convención. Claro. Y hay países como Argentina, por ejemplo, donde desde 1921 las mujeres pueden abortar por tres causales. Y hay otros países americanos donde ni eso tienen. Entonces, para que países como Argentina, en los que existe el aborto legal, quieran firmar esta convención, le ponemos en general, porque en esos países evidentemente no se considera, no se protege de la misma manera la vida en gestación que los seres humanos. Claro. Entonces, es llamativo que abogados y abogadas argentinos que saben que desde 1921 las mujeres podemos abortar, las personas gestantes podemos abortar en caso que esté en riesgo la vida, la salud o en caso de violación, sostengan eso. Sí. Y la Convención de los Derechos del Niño, lo mismo desde, yo creo, recuerdo que el Comité de los Derechos del Niño desde 2010 hasta ahora, hasta junio de este año, le ha observado y pedido por favor a la Argentina que modifique la legislación, no solo porque las niñas y adolescentes tienen muchos obstáculos, sobre todo en determinadas provincias, para acceder a un aborto. Claro. Y además la desproporción entre provincias. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, las niñas tienen un acceso que no se tiene en muchas otras provincias. Sí. Claro. Bueno, de ahí de repente viene esta suerte de desconocimiento también del fallo FAL. No digo que porque no lo conozcan, sino porque lo niegan. Porque las ponencias y los argumentos giran alrededor de la inexistencia ya de una posibilidad de aborto. ¿Legalmente o decís en la...? Sí, legalmente también, claro, porque no es como si no existiera nada, es como si fuéramos a algo sin que ya hubiera en este momento un fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el cual se han construido además protocolos, como bien nos decías vos, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en distintos lados, ¿no? Sí, de hecho, no sé, todo lo que circulaba entre ayer y hoy, las propuestas, no sé si serán ciertas porque eran todas versiones, pero es prácticamente, te proponían lo que ya existe, como gran avanzada, ¿no? Como decir, bueno, el aborto legal ya está. Seguro. Se trata de otra cosa. Y es más, yo siempre sostengo que el aborto, la despenalización es para las ricas que podemos abortar y podemos pagar un aborto seguro, claro. Y la legalización es para las pobres, para las mujeres pobres que lamentablemente en nuestro país cada vez somos más, no alcanza con despenalizar porque vas a seguir siendo a la aguja de tejer, a la percha y al tallo perejil, y más cuando tenés un único laboratorio en Argentina que produce el misoprostol, que vale, si en Italia o en Francia cuestan menos de 10 euros, en Argentina cuestan más de 100. Sí. Claro. Existe siempre Rosario, como diría Fito, que Santa Fe van a producir están en laboratorios públicos. Están en eso. Por mi parte, la última, Analía, más. Sí. ¿Qué expectativas tenés para hoy? Qué difícil. Mira, yo en particular me vine desde ayer y vivo cerca, pero no queremos estar cerca de aquí. Claro. En los últimos tiempos sorpresas no gratas, que la propia juventud radical y las compañeras radicales hayan tenido prácticamente de tomar su comité central, porque 12 legisladores radicales, 9 votan en contra, una legisladora del CPD que el bloque entero votará a favor, y alguien que había manifestado su posición favorable de golpe dos días antes la modifica. Provincias del norte donde la tasa de embarazos adolescentes y de muerte es altísima, que voten todos en forma negativa. Siempre guardo, no soy una persona religiosa, pero guardo la posibilidad de que algo Claro, la porción de fe indispensable, ¿no? Sí, sí. Claro. No, lo que pasa, no hay que esperar milagros, pero tener un poco de esperanza. Claro. Sí, la experiencia con otras leyes, no sabía que había un gobierno, no sabía si se podía ganar o no, pero tenía la expectativa de saber además que había un gobierno que apoyaba la ampliación de derechos. Claro. En este caso es llamativo porque todo el mundo dice, el gobierno actual habilitó el debate, lo habilitó, pero es el que menos votos aporta, claro, sí, sí. De todos los sectores políticos para que esto pueda, claro, ser una realidad. Claro, claro. Entonces, suena, y sin considerar que en este momento, yo no sé si el presidente volvió al país, pero si en este momento la presidenta es Gabriela Michetti. Sí. Bien. Está todo dicho. Si es así, quien presidiría las sesiones del Senado sería Pinedo. O sea, claro, estamos, ¿no?, igual siempre. ¿Qué te puedo decir? Claro, exacto. Conclusión. Igual, las conclusiones que están todos son... Sí. Igualmente, todos creo que pensamos y sentimos también que es una batalla ganada, ¿no? Como que la presión, y yo veía ahora recién imágenes de Callao y Corrientes, lleno, sí, de carpas, lleno de jóvenes, lleno de pañuelos verdes, y abajo de la lluvia, digo, esa presión, no entiendo cómo no la sienten los senadores y las senadoras, ¿no? Sí, mira, en mi caso he trabajado con otras colegas en el dictamen que se votó en diputados. Quiero rescatar que así trabajamos con las diputadas de todos los partidos, y fue maravilloso, no hubo diferencia alguna, fue muy impresionante la convivencia entre todas, y el trabajo, que realmente te puedo decir que en diputados salió lo mejor que se podía, lo mejor que podía salir, para tener consenso y para tener esa media sanción. Claro. Y por otro lado, que en mi caso, que trabajo mucho por la temática de Estado laico, y que, bueno, somos, uh-huh, un grupo que trabajamos hace muchos años, pero un poco más chico, fue algo trascendente en este debate, fue que los más jóvenes se dieron cuenta por dónde venía la mano de la opresión. Claro, claro. Y una mañana nos levantamos y de golpe teníamos 30.000 seguidores nuevos, y al otro día 20.000, y unos chicos crearon pañuelo. Uh-huh. Y ahora, a las 10, empezamos con una mesa en la Avenida de Mayo y Salta, haciendo apostasías colectivas, recibiendo las apostasías. Qué bueno. Quieren, búsquennos, es Coalición, sí, por un Estado Laico, y no solo lo estamos haciendo acá, sino que hay mesas en la provincia de Tucumán, en Entre Ríos, en la Patagonia. Uh-huh. Y bueno, y pensando y tratando de levantar proyectos de ley, también que hagan a terminar con la cuestión de privilegios y de opresión contra las mujeres, contra el movimiento LGBT. Claro, ya es, y contra todos, porque la verdad que estamos bancando todos con nuestros impuestos, los sueldos y el financiamiento de una institución que nos oprimió toda la vida y que, sin duda, ya los han desenmascarado. O sea, ya en estos días han salido los obispos y arzobispos a la tribuna a militar en contra de este derecho, como absolutamente, sí, con otros tantos. Escuchábamos, uh-huh, parte de una humilidad de ayer ahí en San Cayetano. Analía, muchísimas gracias. No, ustedes. Muchas y gracias. Y bueno, nada, que sea ley, y si no llega a ser, descansaremos 10 minutos y... Sí. Y la vamos a seguir peleando, y que sepan quienes votan en contra que va a tener un costo político enorme. Sí. Y que aquellos que no votan a favor porque creen que van a ser gobernadores o gobernadoras en breve, me parece que no van a llegar a consejeros escolares, pero bueno, tienen que no van a tener que vivir. Así que bueno, muchas gracias. Fuerza a todos y todas, un abrazo grande, que tengan buen día. Hasta luego. Buen día. Analía Más es abogada y secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y bueno, me quedo con esto de lo que dijo. Va, hay muchísimas cosas, pero misoginia es lo que está detrás de esta negativa. El odio a la mujer. Uh-huh.